mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Nuestro amor era sincero y tan real. Los momentos que pasamos, el amor que nos juramos, era todo tan perfecto para mí. Y nos fuimos descuidando, la rutina sin su cargo. Ya no queda más palabras que decir. Deseo, voy a conquistarte. Deseo, quiero llevarte. Deseo, enamorarte. Deseo, voy a conquistarte. Deseo, quiero llevarte. Deseo, enamorarte. Deseo, quiero conquistarte. Deseo, voy a llevarte. Amor. Cumbia. Pa' mi gente. Quise mal, fui tan ciego de no ver este final. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Nuestro amor era sincero y tan real. Los momentos que pasamos, el amor que nos curamos, era todo tan perfecto para mí. Sin su cargo, y no queda más palabras que decir.